este pueblito está en la hora pico de actividad. Queda gente por llegar, otros ya se fueron. Algunos llegaron temprano y todavía están. Es un pueblo, no hay dudas. Están los que pasean de un lado al otro, los quietos, los vendedores, los empleados, los curiosos, están. Casi todos están del otro lado, casi todos los que forman parte de este poblado, casi todos para el segundo bloque. La linterna mágica. Parlantes estresados. Micrófonos saturados. Una linterna, cinco pilas. La pesadilla de los ermitaños. La linterna mágica. Un peregrinaje hacia el arte. Pecuen era, bueno, la hija más bella del jefe de la tribu. La belleza esta que ella portaba hizo que fuera la más codiciada entre todos los caciques, y cuando supo que aquel que luchara con más valor y audacia se iba a quedar con su amor, todos los guerreros empezaron a avanzar en la batalla para justamente a ver quién era el que demostraba tener más valor y más audacia para quedarse con el amor de Pecuen. Un hombre que logró llevar este miedo a las tribus rivales, cuyo nombre comenzó a hacerse conocido por toda la pampa, y que era el cacique Carué. Hubo un hombre que logró llevar el miedo a todas las tribus rivales, cuyo nombre empezó a hacerse conocido en toda la pampa, y el nombre de este cacique era Carué. Carué finalmente conoció a Bella Pecuen, y desde ese momento se amaron, se idolatraron, se cortejaron, eran uno para el otro, se volvieron inseparables. Solo antes de casarse el destino los logró separar. Carué enfermó raramente y Pecuen, desconsolada una noche de luna, comenzó a correr lejos y cada vez más lejos de la tienda donde ellos estaban. En un momento ella cae en el suelo y empieza a llorar mucho por la tristeza de la enfermedad de Carué. Sus lágrimas se empezaron a convertir en una inmensa laguna, haciendo desaparecer a ella misma en el interior de esta misma laguna, ¿no? Cuando Carué se enteró lo que le había pasado a Pecuen, pidió que lo trasladaran justamente a la laguna que ella había formado con sus lágrimas. Y bueno, y ahí vio lo que... los rumores que se corrían por las cabañas, por la aldea donde ellos estaban. Una vez que él vio, se sintió impactado y pidió que lo metieran dentro de la laguna. Increíblemente, el agua de esta laguna, las lágrimas de Pecuen, lo sanaron y empezó a curarse de esa enfermedad que probablemente le iba a traer la muerte a él. Desde ese momento dicen que el lago de Pecuen, que en realidad era la hija más bella del jefe de la tribu, hoy en día es el lago sanador de la ciudad de Carué. La linterna mágica. Seguimos con Leandro Vesco, autor de la novela Carué, que no solo ha tenido trascendencia en el pueblo, precisamente Carué, sino que ha pasado los límites de la nación, ha llegado a otros países. Contanos cómo fue que llegó a Francia, a Grecia también. ¿Qué pasó ahí? Mirá, después que Clarín me hiciera una nota y me acompañara en una visita que tuve que hacer a Carué ahora en octubre, estuve invitado a una charla para hablar con los jóvenes de los colegios y muchos de ellos que fueron y que son partícipes de la historia en Facebook. Ahí me acompaña este equipo de Clarín y bueno, después sale la nota y insospechadamente esa nota y todo el fenómeno de Facebook es replicado en algunos medios internacionales. El Courier International sacó una nota el último viernes y fue increíble porque entré a recibir solicitudes de amistad de Inglaterra, de Francia, de Canadá, de Grecia, de Ucrania, y gente que está interesada en algo que es todavía muy poco usual en el mundo, que es la creación colectiva en Facebook, porque por lo general Facebook se usa mucho como medio de comunicación y todavía no está muy especificado los alcances que puede tener Facebook. a mí me resultó muy muy válido desde el primer momento hacer una ficción cuando se produjo esta participación de la gente de Carve, porque tiene la capacidad de interactuar en forma, en el real time. Yo pongo una consigna y al instante otra persona está creando la respuesta. Entonces, para mí eso es fenomenal. Y creo que lo que estamos haciendo acá con Novela Carve en Argentina necesariamente va a tener una repercusión a nivel del mundo, porque no hay muchos antecedentes de esto. Así que yo tomé con mucha mucha alegría, ¿no? Pero y también responsabilidad, porque al hablar con otras personas de otros países que me mandan comentarios en un castellano medio rudimentario, también tenés que hablar con gente de otras culturas o tratar de seguir esta ficción que fue muy localista, después se hizo nacional y ahora ya es internacional. Entonces hay que trabajar mucho para tratar de que esa gente también se siente involucrada y que entienda los procesos de creación de Novela Carve, que no son nada complejos. Pero sí, estoy muy muy muy contento. Durante mucho tiempo la historia de Carve fue la de fortines y las gestas militares, y el sesgo militar todavía se percibe. Los cuatro bulevares del pueblo llevan los nombres de Adolfo Alsina, Julio Roca, Nicolás Levalle y Nicolás Avellaneda, pilares políticos, ideológicos y militares de la campaña del desierto. Recién en la década de 1980, con el retorno de la democracia, se bautizaron otras como Namuncurá o Calfucurá, en honor a los caciques araucanos que ocupaban estas tierras antes de la ofensiva del ejército. De todos estos protagonistas, el único que alcanzó a vivir acá fue Levalle. Tras tomar y asegurar estos territorios, el Estado le pagó en tierras y erigió aquí mismo su estancia. La casa que construyó se conocería más tarde como el Palacio Gallo, en honor a su yerno y además primer intendente de Carve, don Pedro Gallo. Se supone que allí pasó alguna noche el general Roca durante la campaña del desierto. Se supone que la arquitectura de la residencia evocaba a la de un fortín. Se supone que la familia abandonó definitivamente Carve en 1910, tras venderlo todo. Sin embargo, hoy no queda un solo ladrillo del palacio en pie. Apenas un cartel ubicado en el bulevar Alsina recuerda que ahí estuvo la casa del fundador del pueblo. Por Carve circulan varias versiones: que el edificio se cayó, que en realidad lo demolieron, que el verdadero motivo de su desaparición fue que allí funcionaba una casa de citas y había esposas descontentas. Carve, provincia de Buenos Aires. Él es Leandro Vesco, escribió la novela Carve, y si quieren saber más, justamente en Facebook, Novela Carve, allí van a encontrar todo. Pidan su solicitud de amistad, que seguramente la aceptará, y se enterarán más, y si no, elcarue.blogspot.com, ahí también está todo sobre la novela Carve. Te agradecemos mucho, Leandro, haber estado aquí, ya nos enteraremos cuando se pueda conseguir la novela editada por quién sabe quién. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, métanse en la página de Facebook porque es una antesala para cuando venga el libro, que el libro es como el libro es lo más importante de toda esta historia, pero mientras tanto pueden meterse, navegar por los álbumes, que hay como 60 álbumes, y por las historias que la gente ha contado. Hay gente grande que ha empezado a recordar historias de jóvenes y allí está el misterio que hablaba acá el amigo, y bueno, la verdad que está bueno participar en la historia de Novela Carve. Ahí está Leandro Vesco, pasó por La Linterna Mágica. La catástrofe fue el 10 de noviembre de 1985. A las 3 de la mañana, la gente se despertó con el agua encima. Medio Epecuén quedó bajo agua, quedaron muebles, quedó incluso una ambulancia. Recuerda a Roberto Laspiur, autor de 100 días en la inundación de Epecuén, una memoria de los meses inmediatamente posteriores a la inundación que se tragó al pueblo turístico vecino a Carve. Villa de Pecuén, la laguna que muchos caruenses aseguran que llegó a tener 380 gramos de sal por litro, se desbordó por las lluvias excesivas, y aunque se pudo evacuar a todos sus habitantes, también dejó al cementerio de Carué completamente inundado. Los ataúdes aparecían en el medio del lago. Ante la falta de soluciones, muchos vecinos tuvieron durante varios días a familiares muertos en el salón de las casas. Como toda catástrofe, la inundación fue un laboratorio moral que destapó bajezas y fortalezas humanas. Por los pasillos del viejo cementerio, entre las cruces oxidadas, los restos de barro y los nichos derruidos por la fuerza del agua, se ve cómo la vida vuelve al cementerio. Frente a las placas de bronce vuelven a aparecer pequeñas vírgenes o coloridas ofrendas florales. Dante cuenta que su abuelo está acá enterrado y que su tumba es una de las pocas que ya se han restaurado. Él mismo volvió a pintarla de blanco y se llevó la placa para quitarle la capa de óxido verde y de salitre. Muchos de los otros nombres e inscripciones del cementerio, hundido durante casi 25 años, aún no pueden leerse. Del cementerio, cruzando el parque, llego a un bar. Hay solo hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor invade, como sucede a veces a toda mi ciudad. Ciudad de brujas y de asfalto, un puerto sin salida al mar. Si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar. A viajar, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo. Yo voy a viajar. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Un hombre se me acerca y me declara que él era actor en un teatro principal. Y se decide a mostrarme sus virtudes, interpretando un personaje singular. Ciudad de brujas y de asfalto, un puerto sin salir al mar. Si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar. A viajar, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo. Yo quiero viajar, adoro descansar entre la gente, charlar o dibujar, sentado en cualquier bar, en cualquier lugar. viajar. La linterna mágica.